Cuando llegues a la cima, verás el mundo como es, como está. ¿Cuántas veces tuviste que enamorarte de nuevo? Tendrás que llamar a un cerrajero polaco, te engañará. Mascarilla y tacones de aguja, debería ser un rock and roll. Sentimientos de ciudad perdida, en la bruma del tiempo y dormida. Eres el dios de mi infancia, pero me asustas, me da miedo el silencio del mar. ¿Por qué me pasa esto? Todos se empeñan en devorarme. Nada pasa por casualidad, por eso estoy aquí. No quería ser la vaina para mi semilla. Eso es Dios diciendo que me largue. Dame un traje de astronauta y verás cómo disputo con el poder. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Un día soleado en el vacío, mascarilla y tacones de aguja, debería ser un rock and roll. Eres el dios de mi infancia, pero me asustas, me da miedo el silencio del mar. ¿Por qué me pasa esto? Todos se empeñan en devorarme. No quería ser la vaina para mi semilla. Eso es Dios diciendo que me largue. Dame un traje de astronauta y verás cómo disputo con el poder. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Un día soleado en el vacío, mascarilla y tacones de aguja, debería ser un rock and roll. Día soleado en el vacío, mascarilla y tacones de aguja, debería ser un rock and roll.